Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas. Bienvenidas una vez más a vuestro podcast favorito, que lo sé yo. Así empezamos fuerte. Ya que estamos, ¿no? Nos venimos un poquito arriba y nadie nos va a desdecir, así que ningún problema. Hoy nos hemos juntado para tratar un tema bastante complicado, un tema que puede darnos grandes dolores de cabeza a la hora de preparar sobre todo nuestras propuestas editoriales para enviar nuestros escritos a una editorial para intentar venderlo, ¿no? Pero antes de meternos en todo el medio del asunto, vamos a saludar un poco a mis compañeras, a ver qué es que se cuentan y qué han estado leyendo estos días. Hola, Aritz. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues yo, para variar, estoy con 3 libros. Así, para variar. A ver, uno es el de la lectura conjunta, que luego hablaremos un poquito porque estamos justo acabando. De Cosas que perdimos en el fuego, esa antología de terror que a algunos está sorprendiendo por la manera de que termina los relatos, por cómo son. Es un poco, es especial, es un libro especial, por eso lo traje queriendo. Y luego, aparte de eso, estoy para una cosa que todavía no os ha dicho, pero preparando el nuevo de Literap. Estoy leyéndolo. Privilegios aquí. Oh. Vaya, vaya. Yo no sé nada de eso. Enchufado. Que se llama Solo nos llevamos los recuerdos. Y la premisa es súper chula, porque son dos viajeros que van. Es medio, dice, ciencia ficción costumbrista, comentan en esto, y se dedican a robar recuerdos y a implantar las otras personas. Es su negocio. Ciencia ficción costumbrista. Sí, eso dice, vamos a ver. Y la verdad es que es chulo. La verdad es que la primera es chula, todavía estoy empezando y espero darle un buen empujón. Un segundo, Nia nos ha hecho una raid con 7 personitas. Maravillosa, así que muchísimas gracias por la conga. Hace mucho que no nos hacían congas. Y bienvenidos a este rinconcito. Ya puedes seguir, Aritz. No, pues eso es lo que estaba diciendo, que es la nueva, ahora está en preventa en estos momentos, entonces que si os interesa, y pronto habrá noticias sobre ello. Y luego estoy con otro ensayo, también por otras cosas que estoy preparando, que es este, que nos interesará seguramente también igual para hablar, que es Editoras de lo Extraño. Que es un repaso, es un ensayo de un repaso de los últimos, vamos a decir, 100 años de la literatura a través de mujeres editoras que se dedicaban a editar principalmente género. Entonces, a ver, pues, los retos que tuvieron, a ver qué se enfrentaron y todo eso. La verdad es que tiene muy buena pinta, que también lo he empezado y la verdad es que promete. Que pronto voy a poder hablar con los autores y todo, o sea que... ¿No es de estos que te da mala leche? Por ahora, te pinta que me enfada, sí, pero... Sí, porque además te pican bastante, porque pone que eso, que habla sobre la evolución de la ciencia de ficción fantástica referente a la visión de las mujeres editoras, desde conflictos editoriales de los años 50, nos podemos imaginar por dónde pueden ir cosas, pasando por la lucha de las libertades de ideas durante la Revolución Cultural China, ni casi nada, hasta la consolidación de la narrativa web, todo ello obligado a través de la obra de una figura controvertida como fue la del escritor Howard Phillips Lovecraft. Así que tiene toda la pinta para enfadarme unas cuantas veces. Pero a la vez, ya sobre esa premisa me encantaba. Y luego además eso, que se vea desde el punto de vista de mujeres que se dedicaron a editar. La verdad es que muchas veces nos olvidamos de ese tipo de personajes, nos centramos muchas veces en las escritoras, y hay muchas mujeres más, aparte de escritoras, que están en el mundo de los libros. Y eso es lo que estoy leyendo. Nada. Muy interesante. ¿Y tú, Laura? Oli, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues yo ahora estoy, no sé, en el audiolibro porque he decidido ponerme un lector de audiolibros con voz robótica, pero para leerme los audio, o sea, los ebooks que tenía comprados y que no me da la vida para leerme. Me tienes que enseñar Porque cómo la se hace pi eso. porque la pila de los ebooks crece, pero es invisible y no te avergüenza tanto como la que tienes en la estantería. Entonces, estoy leyendo Del Amaranto a la Fluorescencia de Eli Macías, que en Twitter se llama Los robots que se quieren, porque son dos robots Que se que quieren, tienen que se quieren. que huir de una revolución que hay y se van, me parece que desde Inglaterra hasta Italia. Por ahora los he dejado en la discoteca intentando robarle a alguien para conseguir dinero. Entonces está muy bien. Por ahora me está gustando, es muy cookie. Y luego, justamente, Eli también está en esta antología, que es la constelación de un abrazo, que está conmigo como autora, y las autoras estamos haciendo una lectura conjunta. Y tengo que seguir leyendo porque, a ver, es la premisa solamente es romántica, enamoramientos y hay pues un montón de géneros distintos. Así que seguiré leyendo a mis compis. Y luego, como ya he acabado todos mis quehaceres, por fin me puedo leer a mí misma para seguir corrigiendo el creepy y poder escribir de una vez porque llevo desde mitad de diciembre sin escribir y yo creo que me va a dar algo. Ah, Así pues, que en el último eso directo ya a ponerse. dijiste eso, ¿eh? Sí, y no me ha dado tiempo de leer prácticamente nada. Voy por el capítulo 11 y tengo escritos 24 capítulos. Oye, Tati, ¿tú no estás notando nada raro aquí? Ari, te está muy raro. Yo estoy raro. Aris está raro. A mí Laura se me para. Yo no sé qué va a pasar hoy aquí, ¿eh? Esto va a ser divertido, me parece. No sé qué he hecho yo para Es que estoy, parecer no hago marrón. más que mirar a Tati y digo, si parpadea, todo va bien. No es una Espera, cámara oculta. voy a intentar cambiar de cámara a ver si con la otra cámara se ve mejor. Porque Ay, es esto. muy siniestro. Yo lo de los microcortes no sé por qué es, Ahora porque mejor. en el otro directo me pasó igual, me microcortaba durante unos segundos y no sé por qué. Ya, a mí Pero es que también ha mi sido muy ordenador bueno está haciendo cosas porque raras. se te oía bien todo lo que estabas diciendo y tal, y estabas así. Bueno, como las poses de los señores amarillos de Eurovisión que salían así. Ya Sí, está. yo mi Text ordenador alternativo, están haciendo no sé qué gestos con está los haciendo. brazos. Ya, no sé qué está haciendo mi ordenador últimamente, pero la cámara se me queda congelada, parpadea, no sé. Está Es que haciendo cosas raras. parecías un desollado. Dentro de poco se vendrá la revolución de los robots, que lo sepáis. Yo sigo diciendo que igual algún día se verá mi verdadera cara. No, no, Salimos del desvío por los cerros de Úbeda. Sí, mejor. Hola, Rebeca. Buenos días, buenas Hola. tardes y buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Habéis cenado? Pues yo me puse el audiolibro de la lectura conjunta y me puse a hacer cosas y no me enteré de nada. De nada. O sea, como si me hubiera puesto la clave de fondo. Y ya no lo he vuelto a poner porque ¿para qué? Quiero decir. Y me acabé el lado oscuro y estoy ahora mismo en sequía lectora. No sé qué leer. No me apetece nada. ¿Alguna sugerencia? ¿Has leído Yo con lo Amanecer que... Rojo? No, entonces no tengo ninguna. Te he incorporado a la secta. ¿Has leído Boulevard? ¿Has leído Boulevard? No. Es que conocí a una que tardó mucho en leerlo. Pero oye, yo creo que no es lo peor que habrás leído. A ver, Aseguro, seguro. Rebeca, Seguro que yo le he hecho qué te unas apetece palizas leer? al Kindle. Uf. Chat, aprovechad y mandarle cosas a Rebeca que no lea mierda de Amazon. Para leer mierda. ¿Has leído a Laura G.W. Messer? Me dicen que, aunque es un poco insoportable, a veces es maja. Me suena ese nombre, no sé de qué, no sé de qué, de verdad. ¿Pero qué te apetece leer? ¿Qué género va? Hombre, no ¿Romántica sé, erótica? historia medieval. Pues la última sultana. Mira, yo aquí tengo uno esperando que para en la lista de pendientes que yo creo que también te gustaría. A No ver, a sé si lo ver. has leído. Planetas invisibles, no, no, ah, de Ken Liu. Esta es la antología, ha sacado dos antologías de Ken Liu de ciencia ficción china contemporánea. Y esta es la primera. Lo tengo muy pendiente a Ken Liu porque por eso, tal. No, este no es Ken Liu, o sea, él organiza la antología. Ah, vale. Pero los autores, espera que tengo por aquí. Aquí aparecen de todos los nombres, pero a ver si hay alguien que me suene. Espera un momento, Makoto, ni de coña. Sí, Makoto le ha propuesto el dino porno. No. Mopongo. No sé qué te iba a decir. Eso, que antes hablabas de la revolución china. Yo lo único que sé de la revolución china es cómo la retrata Cixin Liu, que no me acordaba del nombre, en el problema de los tres cuerpos. Y la verdad... No fue potente, por eso me apetece. Aquí, por ejemplo, pone que en esta antología está entre los pliegues de Pekín que ganó el premio Hugo ese año. Vale. El relato. Pues me la voy a apuntar. ¿Cómo se llama? Planetas Invisibles es esta antología. La segunda, no sé si también es. Se llama igual, pero sé que ha sacado dos creo que ha sacado dos, por lo menos dos sí, porque estuve dudando si coger la primera o la segunda y dije, mira, voy a empezar por la primera y luego por la segunda. Y es eso, es ciencia ficción contemporánea china, recogida por Ken Liu, pero no es Ken Liu el que escribe. Me la apunto. De todas maneras, es que he tenido poco tiempo para leer, porque he estado... me he apuntado a la fiebre de la Clark y me ha pillado... que mandé un relato, lo estuve repasando y tal, y lo mandé el día 15 como a las 8 de la tarde. Ahí, y ahora la última. La última seguro. Y ahora resulta que han cerrado las... No están leyendo nada, ¿os habéis enterado de lo que ha pasado? Sí. Han sido invadidos por un montón de... relatos escritos por una por varias, supongo, inteligencia artificial, y han parado de leer, y yo tengo 357 delante, y ahí me he quedado. Sí, tiene un sistema. Pero, ¿pero han parado de leer los relatos de castellano o la recogida que tienen de normal de los de inglés? Que yo sepa todo. Creo que todo, hasta hacer la criba y ver. A través de esa herramienta, ver sí. Si los relatos están escritos a 3D IA. Desde el sábado por la noche no varía el estado, no varía el... O sea que... Sí, sí, y no ha sido ni uno ni dos los relatos. No, ha sido una barbaridad. Pero bueno, yo no sé cómo lo veis, esto de que la peña use inteligencia artificial para hacer cositas. De eso hay mucho que hablar. ¿Hablamos ahora o hablamos del tema del programa y luego dejamos para el final la sangre? Yo solo digo que yo a mis alumnos ya no les dejo hacer redacciones en casa. Porque yo pienso una cosa. A mí me parece que es como una herramienta cualquiera. Uh-huh. Cuando se inventó la imprenta, los copistas dejaron de ser necesarios. Y cuando se inventó el coche, dejaron de usarse carros. Quiero decir, con el tiempo ahora mismo, me imagino que cualquiera que lea en profundidad, que sepa leer, sabrá ver la diferencia entre un relato escrito por una persona y un relato escrito por una inteligencia artificial. Que me sorprendería si no tuvieran cierta falta de sutileza, ¿me entendéis? Porque las inteligencias artificiales al final no piensan. No piensan. Son solo... Son inteligentes, pero poco, como la mayoría de la gente. Sí, pero tú decís que si esa es la premisa, yo también conozco unas cuantas personas que escriben y no piensan. O sea, que tampoco me vale. Pero a ver, les falta lo que hace arte el arte. Es el... A mí lo que me han dicho, aunque no he leído nada de ella, que yo sepa, es que es como que le dan muchas vueltas a lo mismo sin acabar de decir nada. O sea, que se nota mucho que es una IA porque tú le dices, habla sobre este tema, y te habla del tema, pero se nota que no lo como hace con un profundidad, político. ¿Sabes? Como un político, exactamente. Una IA es como un político. Pues yo, a ver, yo de momento, ¿vosotros os sentís amenazados por eso? No. Es que estoy viendo últimamente en Twitter así como mucho miedito, ¿sabes? Como si se pensaran que esto es Skynet que viene a rebelarse contra y nos vamos a tener la rebelión de las tostadoras o... No, yo lo que veo es que va a haber una avalancha de gente que va a intentar publicar como suya algo que ha escrito una IA. Es lo Claro. que de momento va a pasar. Hay un Sí. montón ya de libros en Amazon, infantiles sobre todo, porque son lenguaje mucho más sencillo y mucho más fácil de... Y sobre todo con imágenes generadas a partir de los párrafos, genera una imagen y en 3 horas tienes un libro de 30 páginas, cuentecito para niños. Pero ¿hasta qué punto eso no es obra tuya? Quiero decir, si eres tú el que lo usa, no sé. ¿No eres tú el que le da la IA? Sí, pero no es tuyo. O sea, ahí los derechos de autor no son tuyos. Hombre, Sobre ¿de todo el quién son? tema de imágenes es robo de arte, de artistas. Entonces... Pero yo ahí no es que no estoy de acuerdo, porque cualquier ilustrador, cualquiera que haya estudiado arte, se ha formado estudiando las técnicas que utilizan pintores clásicos y artistas modernos y Pero es que es lo mismo. la autoría, de forma legal, no soy abogada, ¿vale? Pero en principio la tiene cualquier persona cuando crea algo. Insisto en persona humana. Entonces, Claro. claro, una inteligencia artificial no tiene la capacidad de tener Pero una derechos de inteligencia autoría. artificial no está ahí como un huevo y de repente caga un cuento. Eres tú Sí, que le empiezas a dar, interaccionas pero tú con le ella. dices, cuento sobre un niño que pierde un zapato y la IA te lo escribe. Pero es lo que te decía yo antes, que te escribe lo que te escribe. Si tú te quedas con eso y subes eso a Amazon y la gente te lee, el segundo no te lo compran, seguro. Lo imagino. A ver, es Es complicado, que sobre depende de todo. dónde, cómo genera esa información, si lo que hace es Claro. copiar de otros sitios. A ver, las inteligencias artificiales lo que hacen es reducir las cosas a algoritmos matemáticos. Buscan patrones y los replican. Que no es lo mismo que hacemos nosotros cuando estudiamos cómo hace Steven Spielberg, cómo hace Stephen King, yo de Spielberg también. O Stephen King hace no sé qué, o cómo Agatha Christie hace no sé cuántos, o cómo introducen las pistas en no sé qué. Yo creo que es exactamente lo mismo y no les pagamos derechos a los herederos de Agatha Christie. ¿O Pero lo sí? estás haciendo tú. O Haces todo sea, ese tú estás proceso. recogiendo esa información y la mezclas pues con tus propias cosas. La IA no te va a hacer eso. La IA, pues... Yo creo que aún no está su suficientemente desarrollada No, como para que claro. sirva para eso. Y ahora mismo lo que hace es copiar y pegar. Pero bueno, yo la he usado para hacer algunos artículos, bueno, uno, y el resultado que te da es muy pobre. Quiero decir, si hay que tenerle miedo a eso, habrá que tenerle miedo al futuro. Si tienes que tenerle miedo al futuro, quiero decir, llegará el momento en que las inteligencias artificiales escriban de puta madre, pero bienvenidas sean, ¿no? Quiero decir, que tiemblen los que viven de esto. Hace mil vives de ¿Sabes? esto. Pues no sé, a mí es que no me gusta tener ahí una cosa que me vaya a pegar un tiro en el pie. Por eso, Yo ahora lo no que creo que estaba sea todo eso. el mundo, por ejemplo, usando las IAs ahí charlando tal para decir, oh, hazme mi propia bio, a ver qué dice esto de mí. Ya le estás dando información para que eso se retroalimente. Y es Sí, como... bueno, pero es exactamente lo mismo que hacemos en redes sociales, que hacemos en Facebook, que hacemos en absolutamente todo donde metemos nuestra información. Eso, por ejemplo, me recuerda a una cámara oculta que me encantó, que no sé si la habéis visto, hace bastantes años ya, que era una especie de feria de estas americanas y había una carpa de una adivina. Y tú entrabas, o sea, entraba una persona y había la típica adivina con la bola de cristal. Y empieza a contar todo. Y me dice, bueno, ¿y qué ves? Y le empieza a decir absolutamente todo. Sabe absolutamente todo de esa persona. Claro, la otra flipa. Y llega un momento que lo que hacen es tiran de la tela de atrás y hay una serie de personas en el ordenador viendo sus redes sociales, viendo su Facebook, viendo todo, y no nos damos cuenta de la cantidad de información que dejamos ahí colgada. De Entonces, momento, ChatGPT no tiene acceso a Internet. De momento. ya le darán. Solo se alimenta de las obras que le han ido dando, pues como... El problema suele ser eso, cuando... A lo mejor es porque yo tengo el sesgo ciencia ficcionesco, pero yo las veo como niños, como bebés, como cerebros a desarrollar. Y aprenden que en un futuro... Pero es lo que dice Makoto. Son un apoyo. No, de momento yo no veo ningún peligro de que sean sustitutos. El que tenga miedo de que lo sustituyan así en breve... Pues, no escribe muy bien. Pero, por ejemplo, ya no es que te vayan a sustituir. Es que ahora mismo, con el ejemplo que has puesto de la revista de Classworld, es que si haces, lo utilizas para eso y creas una avalancha, a lo mejor... Deja de haber revistas, deja de haber estas cosas. No, o sea, o empezar a surgir las herramientas de... Revistas va a dejar de haber, seguro. Si tú mira cuántas hay. Y la gente no las lee. Entonces, el futuro, las revistas se mantienen porque hay cuatro flipaetes con un sueño. Y ya está. Y cuatro románticos que nos siguen cantando esas cosas. Y punto. ¿Por qué ha cerrado la Super Sonic? ¿Y qué queda aquí? ¿Window Manoz y qué más? Uh-huh. En España, en todo el país, lo que vienen siendo, ¿cuántos somos? Casi 50 millones. Y hay una revista, dos, a lo mejor alguna fanzine o alguna cosa así. Las revistas, el futuro está en otro lado. Que nos guste, bien. Que no nos guste, también. No va a contar con nosotros, con nuestra opinión. De hecho, no creo que falte mucho para que veamos antologías de relatos escritos por inteligencia artificial. No, yo estoy seguro que hay gente ya pensando eso. O sea, claro. Haciendo eso. Pero, ¿de verdad lo veis tan...? No sé. A mí es que me parece maravilloso, fantástico. Es como si me dijeran que están poniendo una colonia en la Luna o en Marte. Me parece... Entrar de lleno en el futuro es multivac, ¿sabéis? Son las grandes, es HAL 9000. Yo lo miro desde mi punto de vista de docente, profesora, de adolescentes vagos. Y más, sí. Más que una herramienta, es un palo en sus ruedas. Sí. ¿Sabes? Pero depende de cómo la usen, ¿no? Como todas las herramientas. No, bueno, pero no tienen para 14, usar 15 eso. O sea... años lo que hacen es, quiero una redacción... Escribimos una descripción de... Soy más vago que las ratas. Sí. Bueno, sí, pero a ver, eso ha existido siempre. En nuestra época también estaba el rincón del vago y no sé qué. Y al final ha existido las trampas. El pedirle el trabajo a la clase de al lado y cambiarle la portada de ponerle tu nombre y chimpún. Sí, eso lo hemos hecho... Se siguen pensando que cuela. Sí. Y pues yo no sé contigo, pero con los míos colaba, ¿eh? A mí no la cuelan. No. A ver, yo creo que también. Yo me iré a los trabajos. También, desde el punto de vista del profesor, también hay muchas veces que haces como que cuela. Yo creo que yo conozco a muchos profesores que hacen como que cuela y dicen: mira, no me voy a meter en líos. Ya está. Esa es otra corriente de docente. Pero nos hemos ido por Úbeda y nos sí. hemos hecho ahí una casita porque el tema de hoy no era este. Sí, porque. El tema no era este, ¿no? No, y no solo eso, nadie me ha preguntado a mí qué he leído. Perdón, ¿qué has leído, Tati? Pues mira, me alegra que me hagas esa pregunta. Me he leído el libro de la lectura conjunta en dos tardes, ¿vale? Porque tenía que hacer mucha colada y me lo puse y ale. Básicamente. A ver, se lee muy rápido. Sí, se lee súper rápido. En audiolibro son 4 horas solo y lo pongo a velocidad 1,7, o sea que. Nada. A ti te lo lee un pitufo. ¿Sí? Casi que sí. No, que con el 1,7 aún se oye bien. Sí. Oye, y es maravilloso porque no sé si lo habéis leído en físico o lo habéis escuchado. Yo he escuchado. Ah, vale. La que lo lee, la que lo lee. Narradora. Es también argentina. Es argentina, ¿verdad? Sí. Y tiene un acento precioso. Entonces, sí. Claro, me gusta un montón que se note. La voz de la autora. te lleva a desconectar, o sea, mi cerebro hacía... Ay, pues a mí me encantó. No, pero es verdad que al final también hay muchas palabras, hay mucho del ambiente, mucho que te lleva allí, te lleva a Argentina, te lleva a Uruguay, y se agradece también que hagan el gesto de decir, oye, ya que traemos un texto, pues lo lógico es que lo lea una persona que tenga el mismo acento. Por cierto, también hay cada vez más autores que se leen sus propios audiolibros. Sí, sí, sí. Y estoy a punto de terminar, que me quedan solo 4 horas. Oro y ceniza. he entrado en el bucle, ¿vale? No soy capaz de salir. El cuarto de Amanecer Rojo. Vamos a tener, Laura, que pensar qué le damos después. ¿Tiene fin? ¿Cuándo acabe esto? Sí, me refiero. ¿Cuándo acabará la saga? Este año, no sé si en junio o en julio sale el siguiente, y al año siguiente sale el último. Vale. Pues puedo. En inglés. Me casi se la mar. Y claro, el audiolibro, a ver cuándo lo traerán. Es que no estoy leyendo en físico, solo estoy escuchando últimamente. Así que ya estáis pensando en darme otra cosa que poder escuchar. Sí, ahí, en vena. ¿En inglés lees? No, si me quiero enterar de la historia, no. A no ser que me pongas una novelita así romántica, simplona, de léxico, bueno, muy simple. Si esperas un poquito, enseguida... ¡Esas etiquetas! El mes que viene sale la tercera de la educación mortal. Ah, tengo la segunda pendiente. No comprada, no sé por qué me la estantería, pero la tengo pendiente. Pues tienes tiempo, porque en marzo sale la tercera. El 14 de marzo sale. Bueno, salía, ahora no sé. Sí, no, salía para San Valentín y creo que retrasaron un mes. Uy, estos no estarán en audiolibro. Esto creo que no. Seguramente. No sé, ya los buscaré. Bien, el caso que nos ocupa hoy era, como he introducido... ¿Vale? Sí, antes de las inteligencias artificiales. Sí, hace exactamente media hora. Un tema que nos suele, a mí, desde siempre me ha dado muchos problemas, muchos quebraderos de cabeza, y es, ¿qué etiqueta le pongo a mi historia? ¿Qué demonios es lo que acabo de escribir? Bueno. ¿Vale? Porque... y es algo complicado, o sea, no es algo tan fácil de hacer. O sea, no es decir, no, es fantasía y ya está. O es ciencia ficción y ya está. Porque para empezar, que es... que la diferencia entre fantasía y ciencia ficción no siempre están de todo claras. Luego está además etiquetas como novela adulta, juvenil, y la infantil igual es más fácil de diferenciar, pero a veces no tienes clara la diferencia entre adulta y juvenil. Así que lo que vamos a hablar hoy es un poco sobre la importancia o la no importancia, depende de la conclusión a la que lleguemos, si es que llegamos a alguna, sobre todas estas etiquetas. Entonces, si me permitís hacer una pequeña introducción a nivel histórico, es que estoy estudiando las OPOS, entonces este tema me entra, así que aprovecho... Muy breve, ¿vale? No, o sea, no voy a daros ningún aprovecha peñazo. Para soltarnos la chapa. A ver, desde toda la vida, voy a usar a Úrsula K. Le Guin como ejemplo, ¿vale? Los nombres son importantes, ¿vale? Uh-huh. Porque dotar a algo de nombre lo haces que sea real. Real. Y lo colocas en un lugar en el mundo, ¿no? Sin nombre, si una cosa no tiene nombre, no existe, sin más. Entonces, esto lo llevamos haciendo como raza humana desde siempre, ¿vale? Entonces, si nos remontamos a los griegos, fueron los primeros en empezar a catalogar los textos en tipos de texto. Pero es que ellos eran muy simples. Era lírica, prosa y teatro. Ya está. Dentro del teatro puede ser tragedia, se acaba mal, comedia, se acaba bien, y ya está. Pero luego ya empezamos nosotros solos, ¿vale? Se cae el Imperio Romano, llegamos a época medieval, Renacimiento, Barroco, que lo lía todo, y empezamos a decir, no, pues ahora vamos a hacer novelas, nace la novela con el Quijote, y empezamos a ponerle nombre a las novelas. Y Aritz me da mucha risa. Aritz me ha dado miedo de repente ahí. Mi cámara, hemos hablado de inteligencia artificial y se está descubriendo que yo soy una de ellas. Texto alternativo. La cámara de Aritz le ha poseído. Aritz 9000. No, vale, sé qué ha hecho. Total, a partir del Renacimiento y el Barroco empezamos a ponerle nombres, categorías a las novelas. Que si novela morisca, que si bizantina, que si picaresca, que si pastoril. Luego nace el naturalismo y la novela costumbrista y naturalista. Llegamos al siglo XX. Vale, ahora estalla la gran fantasía, la ciencia ficción. Llegamos, avanzamos. Ahora hay cosas llamadas fantasciencia, ciberpunk, hoppunk, muchas cosas acabadas en punk. Solarpunk. Entonces, todo llega punk. Un momento en que dices... ¿en qué momento hemos pasado de lírica, prosa y drama a todo esto, ¿no? Obviamente han pasado una millonada de siglos. Entonces, la gran pregunta es, cuando una escritora se enfrenta, primero, ha acabado de escribir su historia, porque yo creo que antes de acabar de escribir no tiene sentido poner etiquetas, acabas de escribir tu historia y dices, ya, ¿ahora qué demonios? ¿Qué etiqueta le coloco yo a esto? Yo ahí difiero, porque desde el principio intento saber qué va a ser. ¿Sí? O sea, saber por lo menos si va a ser fantasía o si va a ser ciencia ficción. Y si le voy a meter trama romántica, pues lo pongo como complemento, porque romántica secas todavía no. Todavía, habéis oído el todavía, ¿no? Todavía. Lo habéis oído como yo. El todavía, espérate. Entonces, luego ya es buscar la subcategoría dentro de la categoría grande, a ver qué tipo de fantasía es. Abre el desplegable. ¿Va a ser fantasía? Es que es horrible eso. ¿Va a ser fantasía épica? ¿Va a ser bélica? ¿Va a ser baja fantasía? ¿Va a ser grimdark? Yo lo hago ¿va a ser revés. Fantasía? Yo lo hago totalmente al revés. Anda. Yo cojo una historia, la planteo, la desarrollo, la acabo de escribir, si es que la acabo de escribir, y luego digo, vale, ¿esto qué demonios es? Y a veces no sé robotitos y láseres, ¿no? Entonces no. Entonces fantasía, ya está. No, porque las espartanas no es fantasía. ¿Qué es las histórica? Espartanas es romántica histórica. Por ahí va, una ficción histórica. No sé, es claro, acabo de plantear esta historia y digo, ¿qué demonios estoy escribiendo? Si no sé ni la etiqueta que ponerle. ¿Es adulto o juvenil? Yo qué sé. Entonces, yo no sé, o sea, modelo pues este programa para preguntaros cómo lo hacéis. Si el frungimiento es new adult, por lo menos. Depende de lo que se vea en el frungimiento. Porque... Pero, ¿cuánta cantidad? Depende lo, ¿cuánto si tamaño? Depende lo anatómico que sea el frungimiento. El new adult ya es una cosa que no es género, sino etiqueta de edad a la que va dirigido. O sea, está infantil, middle grade, o sea, tal, juvenil, el young adult, que es el joven adulto, el new adult, que es el porno adulto y el adulto. ¿Por qué tantos tipos de adulto y no hay adultos sin más? Pues depende de lo que frunjan. Pues porque la línea, como has dicho, está muy difuminada entre juvenil y adulto. Sobre todo, si eres autora de fantasía, va a ser juvenil, aunque sea adulto. Y eso está ahí muy difuminado. Y de, ah, ¿qué podemos hacer para arreglar este difuminado? Pues meter más grises en el difuminado. El problema que ahí viene es lo mismo que viene en muchos los medios, en toda la cultura que nos viene de muchísimos sitios. Es decir, ¿por qué la separación tiene que estar en el sexo y no en la violencia? Porque hay muchas veces que puedes ver uno que es new adult o young adult o como quieras, que matan a todo Cristo, pero Harry como Potter. Pero como no hay frungimiento, pues entonces eso se puede leer. Harry yo Potter recuerdo... muere un montón de personajes principales, hay una batalla súper sangrienta que muere hasta el apuntador, pero tampoco es pero... muy explícito, ¿no? Es chachipiruli. Es muy light. Es que la gente, claro, muere, pero hay una oreja por ahí cortada, muere. Pero ya está. No hay sangre, no hay desmembramiento, no hay cortada. Decapitaciones. Depende de lo blanquito que sea. No, pero siempre me ha hecho gracia ese tipo de cosas. El tabú que nos viene principalmente de nuestra cultura más religiosa y más también con influencias anglosajonas, que sería el por qué ponemos el foco en eso. Espera, me estoy riendo porque Makoto dice que no sé si es hora de hablar de tipos de frungimiento. A ese de nivel de detalle creo que no vamos a llegar hoy. No. Todo sea que Úbeda nos llame, pero... No, pero a ver, yo con lo que decías Tati al principio, el tema de qué haces si primero decides el género o lo que sea, yo creo que, al menos como yo afronto lo que escribo, es qué quiero contar, cómo quiero contarlo, y una vez que ha acabado la historia, bueno, y ahora cómo demonios lo vendo. Entonces, para mí la etiqueta viene por ahí, la etiqueta, pero eso pasa también en las librerías, es decir, ¿dónde lo pongo? De todas las malditas que hay, ¿en cuál hay que poner este? Y cada vez, como decimos, cada vez hay más mezcla, cada vez hay más cruce de géneros, Y ya es muy complicado el poder decidir, porque hay terror fantástico, y dice, ¿qué pesa más, el terror o lo fantástico? Hay ciencia ficción, fantasciencia, y dice, ¿dónde lo meto? ¿En ciencia ficción, en fantasía? Claro, para los puristas de la ciencia ficción dirán, no, por Dios, ¿cómo vas a meter en ciencia ficción algo que tenga fantasía? Entonces, al final, yo creo que... Conocemos puristas muy puristas, muy puretas del tema, que te dicen que si no hay un novum, la historia no se basa en un novum con rigor científico, no es ciencia ficción. Por Eso. ejemplo, Star Wars. Bueno, está algo, Es sí. que Star Wars no Eso. es ciencia No es ficción. ciencia ficción, pero bueno. Pero hay quien te dice que si hay naves espaciales y láser, ya está, no Que hay. necesitan más. Yo sigo digo, diciendo que hay ponis encima de una nave. ¿Cómo es ciencia ficción? Claro, Pero por un bueno. lado está el género, ¿no? Que el género se supone que es algo que va sobre ambientación y técnicas narrativas, porque tampoco es el tema, porque tú puedes hablar de un tema en distintas ambientaciones. Ambientación vale, técnicas narrativas yo creo que no, que se pueden usar las mismas técnicas en muchos géneros diferentes. Y es más, a veces es muy interesante ver cómo una persona que ha escrito otro tipo de género salta a otro y cómo esos dejes de su propio género la han ido influenciando en la novela. Claro, porque lo que diferencia a la fantasía de la ciencia ficción, ¿no? Que suele ser la gran pregunta, básicamente es que la ciencia ficción se supone que está basándose en una posibilidad real, mientras que la fantasía su ambientación es imaginaria y no va a poder ser real nunca, Es un ¿no? viaje de setas. ¿Sabes? Básicamente. Para Las setas mí, son reales. mucho. Yo para mí, desde mi punto de vista, en la ciencia ficción tiene que haber ciencia. Tiene que ser, por lo menos, medianamente no riguroso ya, porque puedes plantear, pero tiene que haber un pozo, por lo menos, que sea científico. Por ejemplo, La Quinta Estación, que le hice caso a Rich, me salté el primer capítulo y la he leído, para mí no es ciencia ficción. No, es No, fantasciencia. es fantasciencia. ¿Y dónde le veis la ciencia? Porque Es fantasía. el sistema de magia está basado en la ciencia. Pero no hay un sistema de magia. Hay gente con una capacidad perceptiva y una capacidad como un sexto sentido que puede influir en las cosas. Ya está. Te has leído solo el Yo primero, ¿no? sí. Vale. Pero que me modifiquen el universo después, a mí el primero no me parece. No hay ciencia ninguna. Es gente con poderes. Sí, pero no son poderes cualquiera. Es lo de Harry Potter, que dice una palabra y pasa una cosa mágica, que es algo que. Sino que su magia interfiere en un hecho científico real que sucede en la Tierra. Obviamente, tú no puedes mover las placas tectónicas de la Tierra, ni puedes conectarte a Pero a ellas, ver, pero estás hablando. Magneto atrae, que es de los X-Men, atrae los metales y la antorcha humana arde. No le veo la ciencia tampoco a eso. Quiero decir, no hay un mecanismo científico que funcione siempre igual, que es al final es lo que es la ciencia, ¿no? Es replicable, es observable, es. Esto es gente que tiene poderes. Como los Jedi. Por mucho que ya luego añadan que si la cantidad de midiclorianos en sangre, no sé qué. Luego ponen ponis en una nave espacial. O sea, es como menos, menos y más, ¿sabes? No, No sé. yo sí creo que al menos a rasgos generales, luego es entrar, porque luego también está la ciencia ficción, la hard, la soft, la mil etiquetas más, pero yo creo que sí tiene que ver más en la ambientación. Por ejemplo, yo pensando para este capítulo, yo pensaba, por ejemplo, fantasía y ciencia ficción sí veo un poco más lo que hablábamos, esa base. Y luego, recordando lo que nos decía Liber de cuánto de pones de romántica en la historia, es una historia romántica, me pasa lo mismo en el terror. Porque considero que ambientación sería fantasía, ciencia ficción, y depende lo que le metas a la historia, lo que le quieras dar el peso, puede ser romántica, terror. Alien, el octavo pasajero, la habéis visto, supongo. Sí. Es terror, no es ciencia ficción. Es terror, sí. Terror en naves. Yo sé que hay gente que dice, es una nave espacial, es ciencia ficción, y no me gusta. Pero es que te da igual que sea una casa en ruinas, que una cueva, que una nave espacial, quiero decir. Lo puedes llamar terror espacial y ya está. O sea, tienes el, sí. El género grande y el complemento, o sea... Yo igual que sí, dice romántica fantástica, ¿no? O fantasía romántica, por ejemplo. Sí, claro, es como... Es como comparar y decir, pues eso, pues 2001. 2001 y Alien. Dices, en los dos pasan cosas en las naves. Pero la no manera de contarlo ver. Y la manera de esto es completamente diferente. Una es ciencia ficción, la otra es terror. Y, yo no he visto a Alien, pero también hay gente que dice que tiene ciertas cosillas románticas. Es romántica también. Sí. Ya está mi cámara otra vez, ¿vale? Ha escuchado romántica y ya se ha puesto nervioso. He sido como, ¿cómo? ¿Perdón? ¿Terror? ¿Romántica? ¿Qué? Yo Alien, romántica... Hay teorías que hablan sobre Ripley y el Alien. Pero estas son teorías de gente que no está muy bien de la cabeza. Hay gente que se aburre mucho, también te digo. Pero oye, o sea, que las teorías raras son como los culos, ¿sabes? Sí, sí. Que todo el mundo tiene una, pero tienes por ahí enseñándolo. Es cierto. A veces es divertido. Y hay veces que con ese tipo de teorías, luego se te ocurren ideas que dices, oye, pues mira, sí, eso sí. Pero... Monster espacial. Como que no hay. Te sí, recuerdo que las románticas de mi marido es un alien, mi marido es un dragón, mi marido. Me casé es un, con no sé, un alienígena del espacio exterior, sí. A ver las ailas. Claro, y de ahí llegamos a los dinosaurios, claro. Al dinoporno. No, o sea, tiene todo sentido el mundo. Volvemos al dinoporno. Y al porno con el COVID, que también salió. Sí, con el concepto, pero, o sea, de COVID. Con el mismo virus. O sea, sí, con el virus. El concepto. El virus encarnado, por favor, de mi vida. Pero bueno, ¿qué os pasa en los cerebros? Que yo no he visto nada de eso. No, yo no lo digo a vosotras. En general, ¿qué le pasa a la gente aquí? Volvamos de Uber. Vamos a frungir con un virus. ¡Por Dios! Seguro que no pasa nada malo después de eso. Entonces, yo creo, estáis de acuerdo conmigo, que actualmente podríamos dividir todos los géneros. Bueno, ahora me vais a decir, no, este no, pero bueno, casi todos los géneros en dos. Que son los que son de corte realista. Y de los que no son de corte realista. Vale, va. Entonces, corte realista, contemporánea. Sí. Histórica. Histórica. Chiclet. Sí, ese estilo, ¿no? De aquí no hay nada raro, o sea, todo es normal. Incluso la novela negra también la pondría. Novela negra, novela de terror que esté, yo sé, son cosas que pueden pasar. De psicológico. Sí. Sí. Y luego tenemos lo que nos gusta a nosotros, que es la expectativa. Nuestra mierda. Que fuese y luego hay cosas maravillosas como el realismo mágico, que además también yo sí. Claro, el realismo mágico está. Que a mí me fascina precisamente por eso, por cómo utiliza las gotas de magia para no pasarse a la fantasía, pero a la vez le da una ambientación especial. Si tiene gotas de magia, ya sabes. No. No. Vale, no, para una novela de ciencia ficción que tiene gotas de amor, ¿es romántica? No. Pues ya está. Pero no es la casa, o sea, un realismo mágico no es la casa de Bernarda Alba. Si ahora, no. Si le... A ver, como agua para chocolate... Claro, es que es lo de siempre. Es que hay veces que se intenta hacer realismo mágico y es fantasía... intentando parecer realismo. Eso te iba a decir. Porque hay gente es muy poco que no realista. Quiere realismo mágico. No, y porque hay muchísima gente que quiere contar una historia fantástica, pero considera que la literatura buena es la contemporánea, la realista. Entonces digo, pues entonces tengo que hacer un híbrido para que... ¡Tengo la idea! Se me ha ocurrido aquí la idea total que no se le ha ocurrido a nadie. Claro, vamos pero a hacerlo. Ahí también empiezas a ver cómo vendes tú tu movida. Ah, claro. Entonces, hay muchas cosas que, por ejemplo, están en la literatura buena que tú dices, esto es fantasía. No me lo catalogas como fantasía porque eres un cobarde. Y crees que no te va a vender porque la tienes denostada a la pobre fantasía. Bueno, yo... sí. Vale, pero básicamente tú entras a cualquier gran superficie de libros, léase La Casa del Libro y compañía, tienes contemporáneo, narrativa. Y luego una esquínica por ahí escondida, que es género. Que si os fijáis es donde está la gente. Sí, pero la esquínica. Y entonces, claro, yo digo, no, yo quiero estar aquí, donde están los buenos, donde se vende. Donde huele a... Jersey ha hecho una buena pregunta. O sea, dice, si el tema principal es una historia de amor, sea cual sea el contexto, ¿no sería romántica? Y pone el ejemplo de Crepúsculo. Crepúsculo es una novela romántica con ambientación de vampiros. Sí, de hecho, la misma historia, hablando de Sadomaso... Sigue es 50 sombras, es la misma historia y sigue siendo romántica. Sí. Que las dos de romántico tiene lo que yo te diga, pero bueno. Es un intento romántica, pasas a erótica. Sí, sí. Bueno, romántica tóxica, podemos llamarla. Si queréis ponerle más etiquetas. Tóxica, sí. Hombre, ojalá hubiera de verdad una que fuera romántica tóxica. Para que sí meter unas cuantas por ahí. Yo agradecería realmente las autoras de romántica que se identificaran como tóxicas directamente y ya dijera, bueno, yo vengo aquí a vender mi mierda es esta y sé que os mola. Y fuera la gente sincera consigo misma y con los demás. Yo por aquí viene lo que quería también hablar yo. Las etiquetas de AO3, de Archive of Our Own. Yo quiero que me expliques qué es eso, porque le pregunté el otro día, off topic, le pregunté el otro día porque dice, vamos a hablar de esto, y le dije, ¿y esto qué? Y me dijo, vieja, y ya, sí, hasta hoy. Buenísimo. Yo no dije vieja, yo dije, bueno, me se dijo, nota la edad. Algunas tienen una edad, yo. Sí. Alguna tiene una edad. Y yo recuerdo un gif de una vieja bailando, además. Claro, aquí es la venganza de las millennials de los últimos años. Dale, duro, Laura. Claro, existen plataformas en las que tú subes fanfics o historias originales. Algo llamado internet, ¿lo conoces, Rebeca? Ya, perdón. Y eso tienes... es lo que ponías el modem y salía a mí en el teléfono. Eso. Que comunicaba, cuando te llamaban por teléfono comunicaba. Sí. Ese cacharro. Bueno, pues ahí tienes la posibilidad de poner cientos y cientos de etiquetas a lo que escribas. Por ejemplo, en los fanfics puedes decir que salen estos personajes, que salen relaciones de estos personajes, si está acabada, si no está acabada. Si va a ser un enemies to lovers, si va a tener el tropo de solo hay una cama, de si va a ser una historia en la que va a morir hasta el apuntador, si va a ser un nadie muere, todo va bien. Puedes poner hasta el tipo de salseos que va a haber. O sea, esto va a ser un trío, esto va a pasar no sé qué. Se van a hacer X guarrerías. Tú puedes poner de todo. Puedes la cosa poner va cayendo, nivel... ¿eh? Sí. Puedes poner el nivel de edad recomendado para la lectura. Tienes un millón de etiquetas. Y hay veces que yo pienso, no yo estaría, sé, yo tampoco conocía eso. No estaría maravilloso poder ponerle eso a los libros y saber qué te vas a encontrar. Pero eso no es un spoiler horrible del tamaño. Ahí estoy con puedes nominarlo. Si das tanta info, ¿para qué lo lees? Y ya pues se lo sabes. Claro, yo me he leído ya y digo, vale, ya sé que aparecen estos personajes que se van a liar estos dos, y luego estos tres, van a matar todos y ya está. Acabo de leer la novela. Se nota la brecha generacional, ¿eh? Dice Tris que si eso es con o sin spoiler, pues joder. Ahí depende, pero claro, ¿los trigger warnings son spoilers? Sí. Sí, y yo por eso no suelo leerlos. ¡Gordísimo! Hay unos cuantos que sí. Hay algunos que yo puedo entenderlos cuando sea violencia explícita, ese tipo de cosas que dices, bueno, yo puedo entender de cara a que haya gente que no soporte ese tipo de lecturas, lo puedo entender. Pero hay una serie de trigger warnings que es como decir, me estás contando que se van a liar. dos amigos, no sé qué, no sé cuántos, y que te pongan contenido LGTB. Digo, vale, gracias. Pero lo que puedes, enterar. Te lo puedes voy leer a decir o no lo una... puedes leer. Entonces, claro, estos tags no lo es lo mismo. Yo... Y si quieres leer una cosa muy específica porque te apetece eso, lo buscas. Pues lo miras. ¿Y sabes lo que vas a leer? Es que no me apetece nada leerme una historia en la que pase esto. Lo miras y dices, guay, esta me la puedo leer. Y además pasa este tropo que me encanta. Yo voy a emitir una opinión de estas mías que no tienen ninguna nunca, ¿sabes? Que no escuece a nadie. Y a mí me parecen una tontería los trigger warnings. Porque tú lees y si encuentras con algo que no puedes leer, a otra cosa mariposa y ya está. Que, ¡oh, sorpresa! Que lo que me pasaba a mí con la quinta estación, que empieza muy malamente, pues no lo leí. Me dijo Ari, sáltate eso que luego ya bien. Y luego ya bien, me salté eso, pues aparte no lo he leído. ¿Por qué? Porque no. Ya está. A ver, yo el problema que tengo con los trigger warning es cuánto de específico es, y yo puedo entenderlo, y me parece muy bien que haya gente que lo ponga y que hay gente que lo lea antes de saber si va a leer ese libro, pero yo soy de las personas que busco que un libro me sorprenda. Entonces, claro, si cuanto más etiquetas me pongas, más difícil va a ser que luego me sorprenda lo que me vas a contar dentro. ¿Cómo vas a salir de tu zona de confort si solo buscas lo que está en tu zona de confort? Quiero decir, yo no, para leerme aunque, la misma... Aunque busques lo contrario, aunque busques justo lo contrario, pero tengo la sensación que cuando leo el trigger warning, además hay algunos que te ponen un parrafazo así, que dices, luego lees el libro y dices, joder, pues menos mal, no sé si yo soy una persona oscura y siniestra, porque también puede ser, pero... pero que me parece que cuando has trigger warning parece que tienes cuidado, que hay esto y esto y esto y esto y esto y esto, y luego lees el libro y dice, pues bueno, pues tampoco me ha parecido para tanto. Yo no los leo, pero yo no los leo, tampoco pero me parece, o sea, es en plan, si los necesite que los tenga ahí simplemente. Ah, sí, a ver, a mí me parece muy bien, pero lo mismo que muchas sinopsis tampoco leo porque me gusta sorprenderme con las historias. O sea, muchas veces yo suelo ver el boca a boca y te dicen, mira, este libro te va a gustar porque trata de tal, ya está. Yo de Amanecer Rojo no me leí ninguna sinopsis. Dijo Laura, léetelo y yo me lo leí. Aviso a navegantes, si vais a leer algo mío, que Trigger Warner no va a haber ni uno. Pero yo no voy a obligar a nadie a poner nada. O sea, yo solo digo que cada uno haga lo que le dé la gana. Yo lo que iba a decir de las etiquetas de las plataformas de fanfic, a pesar de que yo nunca he consumido fanfic, yo creo que están más pensadas para buscar que para leer las etiquetas que tiene. Rollo, imagínate que quieres leerte una historia, pues, LGTB. Pues pones LGTB y te pones un montón de cosas que están dentro de esa etiqueta. No creo que esté pensado para... Voy a leerme esta novela, voy a leerme las 8.000 etiquetas que tiene. Yo no creo que esté pensado para eso, sino que está más pensado para buscar qué es lo que quieres, sí, qué tipo de historia buscas. Sí. Ni no pues... es tanto como tener una página en test con todas las cosas que tiene, en plan... detalladamente lo que va a pasar. Es difícil hablar con mi cámara, perdón, así. No me puedo concentrar con Aritz así. Pero esa es la idea. Yo creo que puede ser interesante porque hay tantos libros en el mercado que a veces dices, filtro un poco por lo que me apetece leer. Entonces, igual puede venir bien. Rebeca no está de acuerdo. No, es que, claro... yo confié... o sea, yo tuve un problema con una lectura... Lo comenté, confié en alguien del que me fío de su criterio y si no me hubiera perdido una lectura genial, ¿sabes? Pero yo no estoy diciendo que sea la única forma de... O sea, no estoy diciendo que sea la única forma de encontrar lectura, solo estoy diciendo que es una herramienta interesante. Es una herramienta, como cualquier otra. ¿Como la puedes sillas? Usar o te puedes sudar el coño. Como las sillas, muy bien. Sí, no, pero yo sí creo que hay veces que tenemos la sensación que si no pongo los trigger warning, la gente se va a escandalizar con algunas lecturas. Y me da miedo el que lleguemos a un punto de que tengas que avisar antes de todo lo que pueda pasar o todo lo que se puedan encontrar en el libro. Porque es el punto de decir, ya, pero es que yo quiero que tú entres al libro y no sepas lo que te voy a contar. Claro. Porque puede llegar un momento en el que diga, A ver, yo puedo entender, ya os digo, pues violencia física o desmembramientos, o ese tipo de cosas, cuando es muy gore o lo que sea, pues puedes avisar y decir, oye, este contenido es, tiene violencia muy explícita o lo que sea. Eso lo puedo entender porque hay gente que se siente muy violenta con eso. Pero hay ciertos trigger warning o ciertas etiquetas que me da la sensación que es el, la sensación de a ver si voy a herir una sensibilidad con este libro. Y eso me da un poco de miedo, porque al final, yo si por ejemplo quiero escribir un libro, que no es el caso, pero que sea cierto provocador, en algún sentido, tengo que poner trigger warning. Porque si lo que quiero es provocar y antes aviso que voy a provocar, me acabo de cargar todo el libro. Yo creo que tiene, en eso tiene razón Jersey. El problema no es que nosotros tengamos miedo a herir sensibilidades. El problema es que las editoriales están, no todas, pero se desarrolla cierto, pues eso, miedito. Y no te publican. Chimpú. Están comentando por aquí, están comentando por aquí alguna editorial que al enviarles el manuscrito ya te piden la lista de trigger warnings. A ver, y yo puedo entender, a ver si es tu política de empresa, tu política de editorial. A mí me parece muy bien que si se decide eso, a mí me parece muy bien. A mí el miedo que me da es que tanta etiqueta que pongamos delante de los libros no acabe por perder la ingenuidad de coger un libro y no saber lo que me voy a encontrar. Y a mí las cosas que más me gusta es eso. De juzgarlo por mí misma, ¿sabes? Porque nos fiamos mucho de las opiniones de los influencers o de gente que consideramos... No sé si me... No me estoy explicando nada. le damos poder a la gente que decide que, porque yo he leído trigger warning sobre libros que hablaban de cosas que digo, ¿y esto dónde sale en el libro? Pues a lo mejor es alguien que ha pensado que a lo mejor aquello parecía una nube roja y entonces te dicen, cuidado, pues, nubes rojas. Que, cuidado, nubes rojas. Y a lo mejor estamos dándoles, no sé. Me gusta juzgar las cosas por mí misma sin que otros tengan que venir a decirme. Pero es que nadie te está diciendo nada, o sea, o lees la lista o no la lees y ya está. Es igual que leerte la sinopsis o no, o leer las reseñas de otros o no. O sea, tú tienes ahí opciones de hacer lo que quieras. Léelo o déjalo. No, yo por eso no las leo. Pero entre otras cosas, porque si yo los libros que leo de terror y así tuviera trigger warning, sería mitad del libro trigger warning y la otra mitad del libro. Pero así me encuentro las mierdas que me encuentro cuando leo en Amazon, también te digo. Claro, tú no vas a leerte las estrellitas ni las opiniones, ¿no? No, yo voy a saco allá. Jersey plantea una pregunta interesante. A lo mejor me encuentro una joyita, pero no. Dice, Jersey dice, la literatura genera pensamiento crítico. Esto es una afirmación. Y luego pregunta, ¿no creéis que con tanta etiqueta se pierde un poco ese efecto? Sí. Yo creo que hay parte de pensamiento crítico y hay parte también de entretenimiento. Y ni una ni otra tiene por qué ser malo. Me pasa que hay mucha gente cuando coge un libro y me dice, bueno, este libro pues, bueno, es para pasar el rato, está muy bien. O sea, es para pasar el rato. Y digo, coño, ¿te parece poco eso? O sea, hay veces que te puede apetecer lo mismo que te apetece una película palomitera y luego te apetece ver a, yo qué sé, a la última película, a Kurosawa, o la última película iraní, o yo qué sé. Entonces, ¿habéis oído lo que está pasando con la editorial que tiene los derechos de Roald Dahl? Sí, me he enterado. Eso da también para otro programa. Eso yo creo que lo dejaría para otro programa. Sí, pero digo, es un poco lo mismo. Quiero decir, la gente está, o sea, dejar a la gente que piense y que se encuentre las cosas por sí misma y que diga, pues esto sí, esto no, esto me gusta, esto no me gusta, y esto está justificado o no está justificado en la trama, o, ¿sabes? Yo qué sé. Yo, en cuanto a la pregunta que ha hecho Jersey, depende de la etiqueta, me refiero. Poner la etiqueta romántica a una novela no te quita tu pensamiento crítico, me refiero. O sea... No, dale. Pero, por ejemplo, el comentario que acaba de hacer. Hasta la historia romántica más simple como Crepúsculo entretiene y puede generar pensamiento crítico. Sí. Pero ¿tú cuánta gente crees que se pone de verdad a reflexionar sobre lo que te está contando Crepúsculo? Una vez que ya eres adulto, ¿no? Igual echas la vista atrás y dices, espera. Sí, a no ser que venga la profe de castellano a decirte, oye, igual esto que estás leyendo... No es lo que tú crees. Igual es ser de la profe está a ti. Sí, hoy, anda que no he hecho charlas yo sobre After, Crepúsculo y estas cosas. Y dentro de poco me tocará también hacer la de Boulevard. Claro, igual sí que tenés razón en parte para determinado público. Para lo que decíamos antes, de ¿cómo es? ¿Yo un adult para abajo? Sí. Porque sí que es verdad que hay cosas que si se idealizan. Eso es complicado. Y yo que trabajo con adolescentes, bueno, igual que Aritz, no tienen pensamiento crítico. Vamos a ser francos, la mayoría tienen un pensamiento muy simple, pero porque están con las hormonas a topísimo y están creciendo, pensando en otras cosas más que lo que tú puedes estar trabajando en clase, ¿no? Entonces, la mayoría no leen, va a empezar, ¿vale? Y la gente que lee, pues sí, hay gente que lee mucho y que tiene mucho pensamiento y que te puede hacer ahí una disertación sobre personajes súper chula, pero hay gente que lee cositas, pues eso, pues como Boulevard, como After, como pues el Crepúsculo del momento. Entonces, claro, no es cuestión tampoco de decir no leas porque lo que lees es mierda, porque está leyendo, ¿vale? Eso habría... que potenciarlo, aunque lean este tipo de cosas, pero sí que igual habría que fomentar esa reflexión. Y es que es muy complicado, porque si no hay un apoyo en su núcleo familiar para que puedan hacer eso, difícil. Claro, que nosotros somos escritores y lectores. O sea, va a ser muy fácil que nuestra descendencia... descendencia, qué raro me ha sonado eso. Bueno, nosotros vamos a tener... O sea, nosotros mismos vamos a tener vamos a tener, pues lo que decía Rebeca, ¿no? Yo voy a dar a mis hijos cualquier cosa para leer porque voy a estar ahí, ¿no? Para hacerles pensar. Pero es que hay gente que no tiene a Rebeca para que les haga pensar. Y sin Rebeca, ¿qué van a hacer? Es que estoy leyendo Makoto, dice que historias así, es un poco lo que tú dices, donde se romantizan las parejas tóxicas son un problema, pero luego se pueden ver reflejadas. Sí. Si hay alguien que les ha dicho esto que estás leyendo no es tan guay como a ti te parece. O si se utiliza la literatura no para romantizar lo tóxico, sino para denunciarlo. Claro. Entonces, porque también puedes contar una historia de amor tóxico demostrando que es amor tóxico. Claro. No romantizando el amor tóxico. Claro, pero si estamos hablando de gentecilla que no ven ningún problema en mangarle el móvil a la pareja para mirar a ver con quién habla y con quién no en Instagram, por ejemplo... Pues igual eso es tope guay, que ya no sé cómo se dice tope guay en moderno. No, eso no es sí, ahora nada dicen moderno, de chili, ¿no? Bro, es lo único sí. Que de momento he captado. Sí, y pro, porque por aquí los enanos también llegará un día que no los entienda. Pero yo también quiero romper una lanza a favor de los escritores de juvenil y así, que dice que parece que solamente... haya que tener ese pensamiento crítico con los libros que van dedicados a los jóvenes. No, y que tenemos que tener en cuenta que hay una cantidad de gente adulta de nuestra edad, mayor y mucho más mayor... ¡Premio Planeta! ¡El Premio Planeta! Que tiene la mente aún más retorcida que los jóvenes y que a nadie se le ocurre decir, ya claro, pero hay que enseñarles cuál es el amor verdadero. Dice, no, eso a los niños sí, a nosotros no nos enseñan. ¿Y por qué? Bueno, hay señoras que aún no lo saben, ¿eh? No, sí, ya lo sé. Pero precisamente por eso, pero a nadie se le ocurre decir una novela contemporánea no tiene que mostrar un amor tóxico. Parece que solamente ponemos siempre el foco en las novelas juveniles, no tienen que tener amor tóxico. Ya, y todas las basuras que leemos de amor tóxico en contemporáneo. Y a mí eso es lo que me da muchísima rabia, porque parece que, y eso lo he hablado muchas veces en entrevistas con autores de juvenil, y que tiene esa, como ese peso de decir, yo tampoco quiero ser moralizante con esa persona, quiero enseñarle el mundo, pero no quiero ser moralizante. Pero claro, pero es que esa duda no le pasa a una persona que escribe contemporáneo. Estoy con Makoto, que Makoto dice, no pasa solo en juvenil o romántica, no veo a nadie criticando el machismo en novela negra. Ojalá, que por eso he dicho yo que el primer planeta, a los señores que no son Carmen Mola, que ni Mola ni son los Carmen, tres mapaches, sí, ojalá se hubieran acercado en su puta vida a una señora, a una mujer, y hubieran hablado con una mujer alguna vez en su vida. Solo yo lo dejo ahí. Pero eso, pero no ponemos el foco ahí. Y eso es lo triste, que parece que solamente tenemos que ser moralizantes y hay que enseñar y hay que, desde nuestra vista paternalista, a los jóvenes lo que es la realidad. Y cuando nos damos cuenta que seguramente comportamientos tóxicos en pareja, si queremos que se vean reflejados, pues si lo dedicamos a gente de más edad, seguramente habrá muchísima más gente que está encerrada durante 20, 30, 40 años en una relación completamente tóxica. Y a nadie se le ocurre poner el foco ahí. Pero volvemos un poco, un momento, a los trigger warnings. Si tú estás escribiendo una historia en la que quieres denunciar una historia tóxica, habrá mucha gente que no, o sea, pase de largo porque diga, yo no quiero leer sobre estas cosas. ¿Me entendéis? ¿Y hasta qué punto eso no pero una persona empobrece que no lee, la...? O sea, me refiero, una persona que no quiere leer, yo qué sé, agresiones físicas o violaciones, porque no se siente cómoda con eso, por mucho que tú le... O sea, no se va a leer tu novela. Tenga la etiquetita delante o no la tenga. Porque... o va a leer una reseña, o alguien le va a decir, entonces va a decir, pues no me interesa. O sea, yo creo que el trigger tampoco es el problema. Creo que el problema viene más de base, ¿no? De una persona que no quiere aceptar, o que no quiere pensar, o que, la piel fina, o que no le apetece. O sea, ahora me apetece algo tonto porque llevo ya no sé qué, o llevo una mala racha, o estoy mal, y quiero leer cosas para reírme. Ya me vendrá mi momento de reflexionar y plantearme dónde estoy. Entonces A mí, por ejemplo, me pasa, y hablo muchas veces de este libro, de Dientes Rojos, de Jesús Cañadas. No me acuerdo si tiene trigger warning. Si tuviera trigger warning, sería página y media de trigger warning. Es brutal. La novela empieza que tienes unas ganas de quemarla directamente, de lo violento y sucio que te sientes leyendo ese principio de la novela. Y luego te vas dando cuenta cómo va evolucionando la novela y cómo de todo eso al final está haciendo una lectura crítica de toda esa violencia sobre las mujeres, violencia sobre las jóvenes, y cómo al final es provocativo esa manera de presentarnos el personaje y la mitad de la novela con ese personaje. Entonces, claro, si pones etiquetas desde el principio, habrá muchísima gente que no lo lea. Pero también es verdad que aunque no lo pongas, yo conozco a mucha gente que dice que no he podido pasar de este punto, porque es desagradable. Pero lo intentas. ¿Sí? Quiero decir, te enfrentas, no puedes y lo dejas. Pero darle, aquí, le das una oportunidad, quiero decir. Aquí las fans, Jersey está diciendo que si tienen que poner trigger warning en los libros de Amanecer Rojo, se quedan sin hojas. A ver, sí, tampoco es para tanto, solo hay unos cuantos desmembramientos. Muchas cabezas que explotan. Los peores trigger warnings están en el quinto. Vale. De momento he visto gente explotar. Mucha gente explotando. Bueno, y cabezas volando. Hay una ¿sabes? Escena del quinto que es muy, muy heavy. O sea, a mí me dolía el alma. Dice Jersey, el árbol, Laura. El árbol. El árbol. El quinto no lo he leído. El quinto lo dejaré la semana que viene. Los tres primeros. Y uff. Pero hay veces que, pero pasa lo mismo que las películas, o puede haber violencia gratuita, o puede haber violencia muy pensada, muy reflexionada y muy provocativa para conseguir un efecto. Y muchas veces suele ser justo para denunciar. Una reacción en el lector, claro. Sí, pero por ejemplo... Pero seguramente el trigger warning sería el mismo. Claro. Claro, es que ahí si es hay donde violencia voy yo. explícita, hay violencia explícita en una novela en la que tú quieres provocar una reacción por esa violencia, o una novela en la que la violencia es gratuita porque es gratuita. Entonces, es el problema del tigre Gorne que cojas, pero el problema de las etiquetas, que cojas todo y digas, esto es violencia. Como en las series, hay escenas de desnudos. Y dices, coño, escenas de desnudos. Hay unas que siempre aparece medio pecho y aparece de escena de desnudo, y hay Y otra que luego tienes aparece élite, ¿no? y luego tienes élite que no sabes cuándo están vestidos. Entonces, claro, entre uno y otro tiene que haber también alguna manera de diferenciar. Y hay veces en las que puedes buscar la sutileza de un desnudo o lo que sea, o élite. Entonces, el miedo de las etiquetas es precisamente eso, el que, pero pasa lo mismo las etiquetas de novela de terror, lo que decimos siempre, novela romántica, no novela romántica. Cuanto más etiquetas pongamos, más prejuicios vamos a tener de cara a enfrentarnos a esos libros. Porque no, yo no leo romántica, no, yo no leo si hay esto, no, yo no leo si hay esto, no, no, yo no leo si hay esto. Y luego lo lees al final y dices, ostras, Yo pues no leo ciencia no me ficción porque no me plazo. gusta. Claro, se nota. Y te vamos a llevar a una clínica de desintoxicación, pero bueno. No, dentro de poco se me acaba de aparecer rojo. Ya te buscaremos algo. Laura. Os iba a decir que, no sé si lo hablamos aquí o no sé dónde he sacado esta información, pero hay unos libros que es una portada totalmente blanca, sin sinopsis, sin título y sin nombre de autor. Entonces tú coges el libro y te lo lees. Entonces no te dice ningún tipo de información sobre ese libro. Que es, ahora tendría que buscarlo. Es difícil de buscar cuando tiene título, pero tiene como un código que tú le dices el código Libro al librero blanco. y te lo da, ¿sabes? Y es súper interesante porque es una apuesta de, esto es un libro, no sabes de qué va, no sabes nada de él, léetelo, ¿no? Ni siquiera sabes quién lo ha escrito. Eso es como los que hacen de citas ciegas con un libro, que te empaquetan el libro, tú no sabes lo que es, pero sí que te ponen un poco de prompts, en plan de, pues hay un poco de esto, un poco de esto y un poco de esto. Y tienes como cinco opciones y tú eliges la que más te gusta. Sí. La que más te llama la atención. Pero hay muchas veces, yo por ejemplo, eso solía hacer en la biblioteca. Me daba la venada, cogía un libro y me lo llevaba. Y digo, no sé ni de qué es eso. Lo cogí y voy a empezar a leerlo, a ver qué sale. A veces salían bodrios terribles, pero bueno. Pero también con eso se aprende. Pero yo creo que ayuda mucho también el intentar tener la mente abierta para todo. O sea, porque el centrarnos en las etiquetas al final hace que cuadriculemos nuestra mente y decir esto me gusta y esto no. Cuando, si es que no nos dijeran me gusta la carne o no me gusta la carne, dices, ya claro, pero todas las maneras en las que te pueden presentar, entonces es una pena Ahí está. que perdamos, sí, es una pena que perdamos o que tengamos tanto miedo a saltar al vacío y a ver qué nos encontramos. Bueno, pero a veces no quieres saltar al vacío, a veces tienes una Claro, idea muy sí. concreta de lo que quieres leer, porque por ejemplo dices, quiero escribir una novela de este tipo, me voy a documentar leyendo novelas que sean pues así. Dices, ojalá pudiera encontrar las etiquetas que me digan exactamente lo que quiero para documentarme Ya, pero eso o es lo que algo muy sea. específico para documentarte, pero yo me refiero más O a abrir porque la tienes ese mente estado de ánimo o porque no para quieres X sí. cosa. Porque, por ejemplo, mi tía se empezó a leer Las Guerras de la Alianza y ella debió de pasar de los trigger warnings o los leyó y dijo, no será para tanto, pero tenía una situación personal en la que había estado muy en contacto con heridas abiertas, sangre, cosas así, y no podía leer. Entonces dijo, lo siento, no puedo leer. Y digo, no pasa nada, yo lo entiendo. Y Chip. me da igual, no me molesta. O sea, ojalá te lo hubieras leído las notitas de antes para no pasar un mal rato. Que para eso está, si tienes algo que te puede hacer pasar un mal rato, tener pues a lo mejor la herramienta de decir, mira, no quiero pasar por esto ahora, no estoy en una etapa emocional en la que pueda soportarlo. Ojo, y otra vez dirás, mira, esta vez sí, venga, para adelante. No, sí, cuando son de ese tipo de cosas, por eso hablaba, pues violaciones, ese tipo de cosas, yo puedo entender que ese trigger warning, hay gente que le afecta muchísimo eso. Yo lo que hablo es que un trigger warning sea relaciones LGTBI. ¿Por qué tiene que ser un trigger warning? Eso no tiene que ser un trigger. O sea, eso no es trigger warning. Yo en algún libro he ojeado y aparecía relaciones homosexuales como aviso. De, ojo, cuidado. Oye, que, ojo, cuidado, que hay señores besándose. Y dices, claro, ¿hasta qué punto el trigger warning llega a eso, a avisarte ese tipo de cosas? Yo digo, por ejemplo, ese tipo de... Digo, violencia explícita, violación, bueno, violaciones donde más habría que hacer es solamente muchos señoros que meten en los libros y no hay ni tío de gobierno ni nada, pero eso es otro tema. Pero ese tipo de cosas yo sí puedo entender que pueda herir sensibilidades de gente, entonces que puedas avisarlo. Pero llega un momento en el que hay muchos tío de warning de todo tipo que dices desnudos, y digo, vale, genial. Y ¿por qué me tienes que avisar que va a haber un desnudo? Es que no es lo mismo la historia de una persona que tiene una relación tóxica y la supera que una persona que sufre violencia porque sí. Ya. Por eso. Porque... Pero yo puedo entender que avises de que pueda haber escenas de violación, aunque luego esté muy bien tratada, porque hay gente que igual ha pasado por eso y se siente muy violenta con con ese tipo de escenas. Pero por esa misma regla de tres también debería aparecer en el cine, debería aparecer en el telediario, debería aparecer en cualquier programa que nos lo venden como entretenimiento. Bueno, en series aparece, ¿no? A veces bueno, en Netflix tres, siempre aparece... Sí, sí, pero en aparece Netflix desnudos, aparece drogas cosa. Y no sé qué. Pero siempre hay desnudos, sí. Siempre hay drogas y siempre esto. O sea, si es que eso no... Y lenguaje Aritz, resonante. ¿No será lo que tú ves? También ¿qué es lo que me salió? iba a hacer un comentario, pero no quería cortar a Aritz, que a mí, por ejemplo, la etiqueta LGTB me parece importante, sobre todo para darle valor. Pero no como aviso, socorro, ojo, que aquí hay señores que se besan, sino en plan, ey, que aquí hay representación. ¿Sabes? Pero pues el problema es que últimamente se ha vuelto como un reclamo. Como un reclamo. Se ha vuelto, eso sí. Te iba a decir. Ese es el problema. Que ahora se entiende más como un reclamo y hay muchas cosas que lees por ahí que dices, esto lo has metido aquí con calzador solo para poder poner la etiquetita delante, para claro. Que te lean gente del colectivo y no, y eso no tiene... Eso va dirigido a una pequeña crítica a Amanecer Rojo. Que meten ahí una relación así en plan, yo lo he metido y así me quedo inclusivo, pero... No, pues hay muchos más. Pero eso pasa mucho, pero además de eso... A mí me apetece que cualquier persona, y sobre todo pensando en señoros y gente escandalizable, se puedan encontrar en un libro con una relación LGTB y se puedan escandalizar. ¿Por qué tengo que avisarles antes de que van a tener una relación LGTB? ¿Por qué tengo que... ¿Y yo por qué me tengo que tragar un libro de un señor que se enamora de una jovenzuela y tiene una relación maravillosa? De un señor canosito ya... Sí, o señores que fardan sobre ciertas relaciones que tuvieron en algunos sitios y cosas así, y ahí no puede haber trigger warning, por Dios, porque esto es literatura y cómo vamos a avisar de cosas así, pero en cambio en el género tengo que meter todos los trigger warning y sobre todo el LGTB, no va a ser que un señor bien hetero en su casa de misa diaria se asuste porque haya dos hombres besándose. Os propongo una cosa, como conclusión. Este es el capítulo de Last of Us, el número 3. No lo he leído, no lo he visto. Así que... Pues... Hubo gente que se asustó. Ah. Y no por los zombies. Ah, pero si es algo súper claro, bueno, da igual. Lo que sí me no, yo también, yo ni lo he visto la serie, pero ya sé. Pero yo sé que hubo mucha polémica en el videojuego y sabía que iba a verlo también en la serie. No, es del videojuego. O sea, esto me parece que es solo de la serie. Ah. O sea, no es por las lesbianas. Ah. Entonces no sé. Bueno, pero pasó lo mismo en su momento con los Eternals, que mira que es mala la película. Y la gente se escandalizó porque salía. Alguno de los Eternals era gay. Y dices, por Dios, ¿cómo puedes meter a un superhéroe gay? Y, perdón. Elsa de Frozen, que es algo que ni siquiera es canon, y es la que se armó, no es canon, es la gente que interpreta y la gente la armó. Parla. Pero pues, ¿sabes por qué es? Es la única princesa de Disney que no ha caído rendida a los pies de un maromo. Entonces, pues sí, a lo mejor es Ace. Y chipún. O sea, no o ¿sabes qué pasa? Que a lo mejor no ha pasado por su vida a la persona. O sea, enamorado de Olaf. Joder, si yo me pudiera hacer un maromo a mi gusto. Yo quería concluir el capítulo de hoy diciendo que ya que se utiliza el reclamo LGTB o bien para reclamar, para compradme que aquí hay gayes, también gayes. Se usa como cuidado que hay gayes, usemos nosotros el cuidado que hay heteros. Sería buenísimo. En plan, trigger warning, ojo que hay heteros que se besan. Sí, sí, sí. Para romper heteros, un poco con eso. Heteros que se pelean. A los samugáis les voy a tener que dejar de título samugáis para que quede súper claro lo que son. Yo los llamaré siempre así. Me da igual el título que le pongas. Es como Lada y el muchacho, yo lo voy a llamar así. Es lo que hay, es lo que hay. Vale, todo esto venía porque veníamos a la gran pregunta de cómo etiquetáis vuestras propias historias. ¿Somos capaces de llegar a una conclusión? Que para mí etiquetar funciona más para vender. Y para escribir funciona más el quiero contar esta historia de esta manera. Como mucho el género, ¿no? Porque así más o menos tú ubicas... O ni eso, porque hay muchas veces que el género híbrido en el que dicen, mire, yo quiero que sea fantasía, pero mezclado con terror, pero mezclado con, no sé, porque luego quiero contar mi historia indicas, de esa manera. Lo indicas un poco en la propuesta editorial y la editorial, si te coge, ya se busca la vida para ver en dónde te pone. O lo vende. Sí, o decir, si es foco, o sea, si es una historia de terror con fantasía contemporánea, decide decir, no, si quiero hacerlo, dar fuerza a la fantasía contemporánea, al terror, el fantasía con terror, eso decidirá la editorial seguramente. A mí me gusta la parte esa de buscar otras obras que se parezcan y acabas teniendo, es una mezcla de Alien con Blancanieves. Eso es maravilloso. Sí. Iba a decir que se me olvidó comentarlo. Laura Tárraga, con su biología de guerras, que es Hijos del Dolor, el idioma de la guerra, si no lo recuerdo mal, tuvo el problema de que no sabían qué género era. Porque es una especie de reinterpretación de la guerra civil, pero como no quiere decir guerra civil, o sea, como no quiere meterse en fregaos, le cambia todo y crea un mundo alternativo en el que pues hay un conflicto bélico. Claro, dijeron, ¿qué demonios una es? No es fantasía, no es histórica, no es... Ucronía. No es ucronía porque no es en España, es en un país inventado. Entonces, claro, le acabo llamando ficción histórica. ¿Qué dices? Pero a ver, ¿habéis leído de Noah Gordon, creo que es... ahora no me acuerdo. Bueno, y aún así... El médico, por ejemplo, el médico es ficción. ¿No es histórica? Sí. Pero a ti te suena la historia que sea real, la de un médico llamado Rob Cole, en los tiempos de Avicena. Pero en la histórica, igual que en la cifia, hay muchos grados, ¿no? Entiendo. Una cosa es que sea personaje histórico, otra cosa sea ambientación histórica. Mis espartanos no existieron jamás de la vida. Por eso. Y luego también nos podemos romper mucho la cabeza intentando encasillarlo en un esto, que luego te vas a otro país y como ahí tienen un mercado literario diferente, te lo van a encasillar en otra cosa distinta. En otra cosa. O lo que dice en el chat, dice Jersey, quien la escribe cree que es uno. La editorial le dice que también podría ser otro. Y la librería o el establecimiento lo coloca donde le conviene. O sea que el Corte Inglés poniendo guerras en infantil de 0 a 2 años, que muy era bien. Juego y tacto. Y digo, mira, en eso no he acertado. Juegos ahí, tactó bastante. Sí. Ay, Dios santo. ¿En serio, Laura? Sí. No sé si lo movieron, pero estaba, ¿eh? A ver, tiene que ser movido, porque ya simplemente por longitud tampoco no. Joder. A mi hija no le doy ese libro. Y estrés para un niño de 2 años. Y no se acaba nunca. ¿Y dónde están los dibujos? Bueno, por tanto, la conclusión sería... Escríbete y déjate de tonterías. Por ejemplo, me gusta. Sí, no, escribe que luego ya, sí, que ya vendrá alguien luego a ponerte la etiqueta. Además que luego se reetiquetan las cosas y las llamamos de forma sí, distinta. Sí, sigue el infantil. De 0 a 2 años. ¿En serio? Sí. Madre mía, sí. Menudos cracks. Sí, ahí averías en las cabezas. Iba a decirle a Monse que hiciera su magia, pero no está Monse. ¿Quién quiere hacer la magia de Monse? Si no se importa, quería decir dos cosas para acabar. Pero dos, una, ¿eh? Dos solo. Una es que la lectura conjunta que acaba ya. Sí, y que, porque nos vayamos apuntando a la siguiente, que ya cuando sea el siguiente programa ya estará la lectura en marcha, y ahora justo Laura se nos va, que tenía que hacer el marketing de su lectura conjunta. Ha ido por el libro. He ido corriendo. Que en marzo leemos La última sultana de Andrea de Morales. Cambiamos de género. Está hecha aquí la división ya por semanas. Cambiamos de género. Vamos a la histórica. Este giro de guión nadie se lo esperaba que fuera a elegir histórica. Pero como me gusta mucho mezclar cosas históricas con fantasía, nadie lo diría. Se nos va. Pues creo que va a estar muy guay. Además, como Andrea es historiadora especializada en Al-Ándalus, es una historia de Al-Ándalus, o sea, historia made in Españita. Y además, una época. Y además, Andrea escribe súper bien, escribe súper bonito. Entonces, además, me apetece mucho porque Al-Ándalus es una de las cosas que yo me ponía cabezón en la carrera, que decía, a ver, ¿cómo puede ser que no que hagamos arquitectura romana, griega, lo que sea, y el Al-Ándalus no existe? En filología hispánica la literatura empieza con el miocit. ¿Antes el miocit? Antes no escribía nada. ¿No había nada? Nada. Era no todo, había nada. A partir de campo. La reconquista todo. Reconquista, empezamos, eso te iba a decir, el año cero en 1492. Era tu campo. Bueno. Entonces, así ya está en marcha, para que ya está en marcha el grupo, digo, para que se apunte la gente. Está abierto ya. Desde el canal de difusión podéis entrar en el grupo específico de La última sultana y está puesto ya el cartelito con la división para que os pongáis los posits y sepáis por dónde va, porque es un poco tocho. ¿De qué editorial así es? Que... Por cierto, que no lo veo. Es de Ediciones B. Ah, a lo mejor está en audiolibro. Pues, ¿estará en digital? En digital, yo creo que sí. Voy a echarle un vistazo a Amazon. Pues es, vamos a ver. Habrá que esto. Y luego quería comentar una cosa, si me dejáis. Dale, dale. Que hemos hablado del tema de las IAs y todo eso. Y unido a ello, quería decir primero que la IA puede ser una herramienta, lo que hablábamos antes. La IA no es el coco que viene, se come todo y que hay veces que hay gente que puede aprender a utilizarla, hay gente que puede aprender a jugar con ella. Entonces hay que ver también cómo se ha hecho la IA, hay que ver muchísimas cosas, pero que no en este mundo que somos blancos y negros es o es el diablo, o es un ángel, o es la maravilla, o hay que quemarlo. Igual conviene enterarnos un poquito cómo funcionan las cosas. Primero. Yo tengo que confesar una cosa que no he dicho, y es que mi señor consorte ahora mismo está trabajando entrenando a una IA. Vale, entonces... Pero el responsable de lo que haga la IA, porque en Twitter estos días se hablaba mucho de qué pasa con todas esas cosas que se le han proporcionado a la IA para que aprenda. Pero el responsable no es el usuario. Es la empresa. Si tú tienes que demandar a alguien porque consideras que no se te han pagado derechos porque se ha usado tu obra, tendrás que demandar a la empresa que ha entrenado a la IA, ¿no? Digo yo. No a la persona que la usa, que al final se ha encontrado con un producto terminado, ¿eh? ¿O qué? Igual sí, esto se merece otro programa. Yo no soy abogada ni sé cómo van los derechos en eso. Sí, porque eso sí te da un programa, porque el otro día también veía a David Vejil que comentaba que se supone que en libros habían metido como información, libros solamente que ya estaban, pues que habían cumplido hace 30 años o 40 años que se habían publicado y así, y que él había trasteando con la IA, había descubierto que o la IA era muy inteligente o que su libro también estaba metido. Porque empezó a preguntarle sobre el libro y era demasiado detallado como para saber que ese libro no estaba metido en su memoria. Pero bueno, eso da para mucho y yo creo que también... Y ya me he quedado aquí bugueado, no sé qué he hecho. Tenemos que buscar a alguien que sepa del tema de IAs para que nos venga a explicar. Podría ser un futuro programa interesante. Sí, y después pues sí. A ver si vuelvo. Ahora sí, un momento. Y ahora, unido a eso, sí quería decir una cosa ya muy en serio. Eso más de dos, ¿eh? Sí, no, esta es la segunda. Estas últimas dos, tres semanas, las redes sociales han sido repugnantes unidos a este tema. Estoy muy cansado que la gente se ponga banderitas, se ponga etiquetas, hoy que hablamos de etiquetas viene muy bien, que se ponga de adalides, que se pongan de defensores, pero cuando solo me conviene a mí. Yo soy el primero que he hecho una semana, un mes entero sobre la salud mental y todo eso. Pero eso, el que si yo hablo del tema de la salud mental, tengo que ser el primero en darme cuenta que si algo que estoy haciendo daña a alguien y a su salud mental, me meto la lengua en el culo, me callo y tiro para adelante. ¡Qué flexibilidad! Sí, yo soy muy sensible. Cuando me cabreo, soy muy sensible. No sé, he dicho flexible. Ah, vale. Sí, también. Soy un bajo muy flexible, que bailaba. Pero, ahora hablando en serio, hay gente que lo ha pasado muy mal, pero muy mal. Ha habido gente a la que le han querido derrumbar directamente. Ha habido gente a la que no se sabía ni cómo iba a salir de esta. He tenido gente en la que incluso su prestigio, su futuro, su trabajo, todo se ha puesto en duda por una polémica. Y lo que hablábamos, polémica además que era completamente infundada y simplemente por ir a atacar. Entonces, yo, por favor... Una cuestión de odio personal. Sí, y yo, por favor, y hablando sobre un tema además, como hablamos de las IAs, que hace falta que nos expliquen bien. Entonces, estaría bien que tuviéramos personas que hablaran de eso. Pero fuera de eso, yo solamente quería decir que, por favor, basta ya de eso. Basta ya de echar mierda a los demás, basta de jugar con el futuro de los demás, con el pan de los demás, simplemente por odio, simplemente que no quieres leer a alguien, no le leas. Si no quieres hacer esto, no lo hagas. Vale, perfecto, pero no hace falta apedrear. No hace falta sacarla a la plaza pública, quemarla y además enseñar el cadáver y decir, ves, yo he conseguido hundir a esta persona. No. Difamar, eso, es que es eso, difamar. Eso tenía que ser lo contrario a lo que tenía que ser todo esto. Y que muchas veces se nos llena la boca, yo el primero, que las redes son maravillosas para hacer unión, para muchas cosas, también hay mucha mierda por ahí. Entonces, y si por favor, si algún día yo hago algo así, que venga alguien a pegarme un collejón y diga, a ver, tú no hablabas de esto, y yo, tienes toda la razón. Pero hasta entonces, por favor, que te cae muy mal alguien, pues no le hables. O denuncia algo, pero no vayas a matar. Porque hay gente que lo está pasando muy mal, que lo ha pasado muy mal, y a la que yo quiero muchísimo y que no sabía ni cómo ayudarles para salir adelante. Entonces, yo solo te quería decir eso, que por favor, sean más un poco humanos en todo. Y ya que hablamos de las IAs, ¿qué vamos a echar en cara a las IAs si los más inhumanos somos nosotros? Te queda muy bonito eso. Pero tienes razón. Y ya está. Y ahora falta Monse para decir, bueno, y ahora... ¿Alguien se anima? Nos falta Monse, tendríamos que tenerla grabada. O algo. Es verdad, tenemos el principio, no tenemos el con lo bien que quedaría, siempre tener lo mismo. Bueno, yo creo que puedo. Decía algo así como, y si os ha gustado este programa, recordad que podéis escucharnos en iVoox, iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts y todo lo que termine en podcast. Y algo más que se me ha olvidado. Se pueden poner estrellitas, comentarios, compartir. Sí. Darle a me gusta. Y... Ah, y ya que estamos, dentro de poco serán los premios. Ahora me sale. Los Ignotus. Es verdad. La gente ya se está apuntando. Oye, que os apuntéis también de nosotros para que si os ha gustado lo que hacemos y todo eso, decir, oye, pues ¿por qué estas personas tan majas? ¿Por qué no le decimos, oye, que hacen bien? Además, estaría muy guay que estuviéramos en la final, porque este año la Hispacón va a ser en Zaragoza. Sí. ¿Os imagináis que la podemos liar? Todavía, Makoto, todavía no se puede votar. Ahora creo que es la fase en la que se está registrando. Entonces, por eso, para recordar que si la gente quiere participar, que se es simplemente poner tus datos, un email y todo eso, para que luego puedas votar. Y es simplemente eso, es si os apetece, una manera de compartir lo que hacemos es votarnos para eso. Porque si, al final los premios estos que son del público y tal, siempre se los acaba llevando pues quien mueve más gente que vota lo mismo, ¿me entendéis? Las hordas. Y la sorda. Y a ver si... Acordaros de nosotros, ¿no? ¿Con quién os reís más? A ver. ¿Quién se va por Úbeda mejor que nosotros? A exactamente. Que entráis aquí sabiendo que hay un programa y no sabéis de qué vamos a hablar. Porque el título es engañoso. Y no es eso. Si es lo gracioso es que nosotros tampoco sabemos de qué vamos a hablar. Así que... Pues ya está. Vale. Pues hasta aquí. Pues recordad que nos escuchamos dentro de 15 días, como siempre, y que podéis pasaros por nuestros directos a escucharnos en directo, que es mucho más divertido vernos las caras y los gestos y la cosa rara que le pasaba la cara hoy a Aritz. Es mi cara, ¿vale? Mi cara es así. Y nada, nos despedimos por hoy y nos vemos. Chao, chao. Adiós. Chao.